rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es un audio viejo, no es algo que tenemos grabado de 2002, 2005, no señor. No es en Argentina. No es en Argentina. Ahí se sintió una tonadita. Está claro, sobre el final está la marca, no sé qué cosa dice vos. O sea que esto ocurrió el jueves de la semana pasada en Uruguay, frente a un juzgado donde había alrededor de 300 personas. En una tarde también horrenda, de un frío tremendo y una llovizna atroz. Es decir, con esas condiciones climáticas había alrededor de 300 personas acompañando a los 12 citados a declarar en un juzgado allí en la calle Juncal, una zona además con mucho cruce de vientos también, porque es una zona bastante descampada, por decirlo de alguna manera, de la ciudad vieja en Montevideo. Bien, vamos a recordar un poquitito de qué estamos hablando. Ya hemos tratado en Enredando las Mañanas este tema puntualmente de lo que ocurrió el martes 22. Lo tratamos el miércoles de la semana pasada. Ese día hubo un desalojo realmente muy violento en una sede de la coordinadora de estudiantes, perdón, en la del Consejo Directivo Central, CODICEN. Estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, CEEM, habían tomado la sede del CODICEN, que es compartida, es un edificio compartido con otros edificios de la Administración Nacional Uruguaya. Allí, esto está detrás de la Plaza del Entrevero, para los que conocen Montevideo, en pleno centro de la capital uruguaya. Este tema ya fue tomado, justamente lo decíamos, allí hubo un papá de uno de los estudiantes que el miércoles a la mañana salió, también Matías Arriola, con quien compartimos algunos momentos en Montevideo. Es integrante de Radio Voces de La Rioja. Efectivamente. Que como ya dijimos varias veces, es uruguayo de nacimiento. Cordobés por elección. Y riojano. Riojano por amor. Ahí está. Algunos sabrán de qué estamos hablando. Sí. Digo yo. Bueno, sigamos con el tema ¿no? Matías también, seguramente cuando tenga ya la oportunidad que vuelva, no sé si no está en Montevideo todavía, ya retomará seguramente también este tema. Nos interesaba particularmente tomarlo porque, fue un acto realmente revelador de cómo está dispuesto el gobierno uruguayo a resolver estas situaciones, ¿no? Y lo que hizo fue... en un edificio que estaba ocupado desde hacía cinco días, entraron por la puerta del estacionamiento, es decir, entraron por la espalda del edificio, con la llave que les proporcionó el encargado de seguridad de ese edificio, ingresaron, tomaron a los ocupantes por la espalda y luego hicieron lo que hacían y aparentemente siguen haciendo las fuerzas de seguridad uruguayas. Generaron una pinza represiva. No es una actitud disuasiva ni es una actitud de disolver una situación. Porque los estudiantes, una vez expulsados del edificio, fueron recibidos en la parte de afuera por otro grupo de policías preparados especialmente para el choque. No puede haber otro objetivo que el de apalearlos. ¿Hay una sola fuerza o había más fuerza? En Montevideo, en Uruguay, hay un monopolio de la fuerza por parte de la policía uruguaya, la Policía Nacional Uruguaya. Hay una policía única, no hay policía departamental. Sí hay fuerzas especiales de choque, como es la de Coraceros, que en este caso es la que se encargó de atender a quienes manifestaban en la puerta y a quienes salían del edificio. El saldo fue de 12 personas detenidas, varios heridos, una batabola realmente importante esa noche de miércoles. Ese fue el saldo inmediato. El saldo en los siguientes días fue el miércoles, esto ocurrió el martes a la noche, el miércoles de la semana pasada, una manifestación de 3.000 personas también bajo una inclemencia importantísima, una tardecita helada y con mucha lluvia, 3.000 personas manifestando en la ciudad de Montevideo, un jueves donde hubo varias manifestaciones, una en la que tomamos estos audios, que es la que acompañó a estos 12 indagados a hacer su declaración en la calle Juncal, en los juzgados de allí de la calle Juncal. Otra a las 17 horas, esto fue a las 15, otra a las 17 horas frente a la Universidad de la República, otra en la Plaza Libertad a las 18 horas, que se fueron juntando las manifestaciones el día jueves. Además de un paro también para el día miércoles decretado por la enseñanza media en el Uruguay. O sea, esas fueron las otras consecuencias. Y otra de las consecuencias es, dentro del gobierno, a ver quién fue el que tomó la determinación. Porque esta medida de desalojo, dijo la jueza actuante, que es Ana de Salterain, que ella se enteró de la desocupación por un llamado de la seccional tercera, desde donde se le informó lo que ocurría. En realidad, a la jueza se le habían entregado los antecedentes de la ocupación para determinar si existía o no delito y si cabía o no una desocupación. O sea que, en principio, este acto fue realizado sin una orden judicial de por medio. Por otra parte, con el correr de los días, Bonomi, que es el ministro del Interior, dice que él no dio la orden. En el Codicen, que es el lugar ocupado, dicen que ellos no pidieron que se desocupara. María Julia Muñoz, que es la ministra de Educación, dice que ella no tuvo nada que ver. O sea que al día de ayer, por lo menos, lunes, no se sabía exactamente de dónde había emanado esa orden de desalojo, que obviamente no pudo haber salido solamente de la policía uruguaya. Y sí, pasaron el jueves, el miércoles fueron los 12 indagados estudiantes, el jueves el jueves fueron los indagados, el viernes iban 25 policías a ser indagados también por esta jueza que acabo de nombrar, que es Ana de Salterain. Bueno, nosotros el día jueves estuvimos entonces allí frente al juzgado y hablamos con un profesor de la UTU. Habían varios profesores de la UTU y profesoras de la UTU, que es la Universidad del Trabajo del Uruguay, y lo que me llamó la atención es que no estaban dispuestos a dar su nombre. Y off the record nos enteramos que ninguno de los que estaban allí, del sindicato de taxistas y de otros sindicatos, estaban dispuestos a dar su nombre, porque hay una persecución política importante y una persecución económica que puede seguir a la persecución política. Entonces, de alguna manera, es un profesor de la Universidad del Trabajo de Uruguay, a quien vamos a escuchar. El asunto es muy complejo porque ya ha derivado mucho en muchos frentes. Porque la directiva del PICNT, de algunos gremios, son oficialistas, o sea, es un ministerio más del gobierno. Entonces, mientras la gente se fue dando cuenta de eso, ¿no?, de que las reclamaciones históricas no iban a ser como el 6%, también se sumaron los estudiantes, pero la gente desde las bases empezó a construir en asambleas propuestas que iban en contra a lo que quería la dirigencia. Entonces es un tira y afloje, cuando nosotros estábamos muy desgastados y los chiquilines fueron y ocuparon el policía. Y nosotros ahora estamos haciendo una autocrítica, la gente de las bases, de que nosotros terminamos un poco el conflicto, hicimos un impasse en el conflicto, que seguimos en el conflicto, pero no supimos ir a prestarle el apoyo que teníamos que darle los docentes, por ejemplo. ¿No? Pues hay un montón de gremios, de universitarios. Y bueno, tuvieron 5 días y el gobierno está para dar paño, o sea, es un gobierno de derecha, de corte de derecha, y se acabó. Es neoliberal, la corrupción es enorme. Por ejemplo, dice que no tiene plata, pero tiene un gasto fiscal enorme también. Los más poderosos no se les cobran los impuestos. Acá la soja no tiene impuestos. Acá la celulosa se va como si fueran palos, 3.000 millones de dólares en el 2013 no dejó un peso al país, entonces así, y pagando la deuda externa y aguantando el gasto parafiscal que están aguantando el dólar, ¿sabes? El Banco Central, claro, no hay guita para nadie ahora, dice que hay crisis. Bueno, y ahora la gente se empezó a dar cuenta desde los gremios. Entonces ahí es el gran quilombo que hay. Claro. Y nosotros dejamos medio solo los chiquilines. Hay gremios que tienen una visión de solidaridad y, y alguna agrupación social que también, y que están en todas, y bueno, y ahora lo agarraron como chivo expiatorio, a los compañeros del TASI, por ejemplo, y a otro grupo, Plenaria Justicia, como para decir que, bueno, prácticamente llevaron metralletas o le dieron curso a los estudiantes de no sé qué. Y ahí está todo el aparato del Estado y de los medios de comunicación privados, que son funcionarios a ellos, porque la gran publicidad que tiene la publicidad del Estado, ¿verdad? Y los tienen comprados, aunque son unos fachas, no necesitan mucho como comprarlos, pero es el vínculo económico que tienen, y está todo el aparato hace dos días dando palo y palo y palo. Sí. ¿Vos crees que es permeable la estructura del PIT-CNT a esto? Porque vos hablas de gremios que van reaccionando. ¿Vos crees que es permeable esa estructura a esa nueva mirada de algunos gremios? No es nada permeable, en cualquier momento hay una ruptura general, o sea, puede llegar hasta la violencia física, porque ellos, o sea, están convencidos que son los iluminados, tienen también un corte neoliberal, o sea, tienen una unión total con, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Munro, que fue el que hizo toda la reforma de la Seguridad Social del gobierno pasado, terrorífico. Y bueno, en el 1 de mayo han llamado a un ministro de Trabajo que hizo toda una reforma jodidaza de la Seguridad Social como compañero. En el Congreso del PIT-CNT entra el presidente Tabaré Vázquez a dar un discurso. O sea, me parece que ya el oficialismo dentro de la cúpula del PIT-CNT ya es clara, digo. Y bueno, y después está la gente, que los trabajadores que estamos acá, de los gremios de la enseñanza, que tratamos que las asambleas sean democráticas, que sean participativas, y bueno, y que le fuimos torciendo un poco el brazo en este conflicto. Un detallecito más, nada más, y fue la acción de los medios masivos de comunicación. Digamos que todos los medios masivos, los propios del Frente y los medios tradicionalmente de la derecha más tradicional uruguaya, habían cerrado filas previamente para generar un acuerdo en la población a esta desocupación. En todos los momentos previos se habló de grupos radicalizados, de minorías, en fin, como para autorizar lo que pudiera ocurrir, que fue esto. Lo que me llamó a mí, por lo menos poderosamente, la atención es que el diario oficialista La República, el día siguiente, no tuvo una sola nota. En todo el diario no tuvo una sola nota. No es que no fue tapa, como lo fue sí de otros diarios. No tuvo una sola nota, un hecho que ocurrió a partir de las 22 horas, o sea que perfectamente, sí, cualquier diario lo puede tomar y cambiar algunas cosas de la tapa, porque además lo ameritó para el resto de los periódicos. Pero este diario oficialista decidió que no era necesario, que no era relevante, pero bueno. Así se logró un consenso social, entonces, para esto, que obviamente sorprendió a las autoridades porque, como ya lo dijimos, hubo miles de personas movilizadas, a pesar de esta incomunicación de los medios de comunicación, movilizadas alrededor de del rechazo de estas acciones gubernamentales. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.